olvidarme de ti. Pero hasta en la arena yo te veo aparecer. Sufro de espejismos que te ponen frente a mí. Odalisca de mi vida. Sufro de espejismos que te ponen frente a mí. Odalisca de mi vida. Ajá, viví. Al desierto yo marcho para olvidarme de ti. Soy arena, seguro lo lograré. Al desierto yo marcho para olvidarme de ti. Soy arena, seguro lo lograré. Yo marcho para olvidarme de ti. Soy arena, seguro lo lograré.